Por eso hoy vamos a recibir a la integrante de Correpi, Valeria Mustoni, que vuelve por el aire de Radio Kermés, y por eso le damos el agradecimiento que corresponde y la bienvenida, Valeria. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, buenos días. Valeria, estuvieron haciendo una conferencia de prensa hace unas horas nomás, hace la jornada de ayer, para rechazar la represión que vienen viviendo no solo jubilados, sino otras organizaciones sociales que cada vez que ponen un pie en la calle reciben lo mismo del gobierno nacional. ¿Cómo fue esa jornada que también estuvieron protagonizando compañeras y compañeros de la prensa, tanto bonaerense como nacional? Sí, efectivamente fue una conferencia de prensa organizada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, los compañeros reporteros gráficos de ARGRA, varias organizaciones de jubilados y, bueno, nosotros. Un poco el propósito era ampliar la convocatoria al apoyo de los jubilados para hoy y denunciar la represión que vienen sufriendo todos los miércoles y en particular el blanco que están siendo los trabajadores y trabajadoras de prensa de todas las operaciones represivas, porque no hay movilización que vayan a cubrir fotógrafos y periodistas que no sean gaseados, apaleados, tirados al piso, etcétera. Cuestión que es muy, muy grave, digamos, porque son las únicas personas que garantizan un poco el derecho a la información, y bueno, eso pone en peligro directamente la posibilidad de saber qué es lo que está pasando, como para poder más o menos discernir y no dejarnos comer la cabeza por los grandes medios de comunicación. Tal cual. Son también disparados en muchas ocasiones. Nuestras compañeras y compañeros fotógrafos han sido disparados y esto parece que lo naturalizamos en la región, digo, porque estoy acordándome de cómo empezó allá por el 2019 en la hermana Chile el atentado permanente contra los ojos de los reporteros y reporteras gráficas de distintos medios nacionales y de otros lugares. Y parece que se les hizo una costumbre a los gobiernos liberales, neoliberales, y que no tienen otra manera de llevar adelante sus políticas, Valeria, que con represión. Pero en la otra, por la otra punta de esta cinta, en la Argentina hay una larga tradición de represión, de una mano dura, como se le decía antes, de la mano justamente de las fuerzas de seguridad, y Correpi estaba preparando la presentación periódica que hace la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de un informe que nos iba a mostrar que, Valeria, después contamos por qué se suspendió la presentación de ese informe y por qué cambió. Pero ¿qué era lo que traía, quiero decir? Nosotros todos los años actualizamos las cifras del archivo, que son todas las personas asesinadas por el aparato represivo estatal en todas sus modalidades. Y bueno, en particular, digamos, estas cifras cobran mucho sentido en este momento, porque la verdad es que la tendencia al aumento de casos de gatillo fácil y de muertes en cárceles y comisarías es muy importante, y esto se debe ni más ni menos que a las políticas que están implementando, que son un combo. Por un lado, el recorte de todo tipo de derechos y en materia económica todo lo que estamos viviendo, que hace que la calidad de la vida de la gente sea cada vez peor, y eso trae mayor conflictividad. Y por el otro lado, la implementación de un montón de aprobaciones de leyes y proyectos que están ahí listos para aprobarse, como son la baja de la edad de imputabilidad, que hoy se trataba en el Congreso, la ley antimafias, la ley de reincidencia y reiterancia, que lo único que hacen es aumentar las penas para delitos que antes eran muy menores y que sobre todo están vinculadas al derecho a la movilización y a la estigmatización, obviamente, de los jóvenes y pobres, que son el blanco siempre de las detenciones arbitrarias y demás. Una retórica y una demagogia muy pedorra de la mano de un punitivismo que ya sabemos, hemos analizado y siempre revisamos que no sirve para nada para aumentar la sensación de seguridad de una ciudadanía que por el otro lado viene siendo permanentemente atacada por las políticas económicas de esto, de este modelo. Valeria, sí, la... lo que estamos viviendo, digamos, no, no hay algo estrictamente novedoso. Lo que pasa es que acá lo que existe es un combo de un avance, eso sí, inaudito, y de todo junto, los que hemos visto a lo largo de nuestra historia, bueno, todo combinado para castigar a los que levantan un poco la cabeza y tratan de que no les quiten los pocos derechos que quedan, y disciplinar a rajatabla a los pibes en los barrios, que eso, les han recortado absolutamente todo, se encargan de que la policía sea la que distribuye y regentea el negocio de la droga, y encima la propuesta es o cárcel o bala, porque no hay otra política propuesta por parte del gobierno. Es la represión, la persecución permanente. La verdad es que en ese escenario la única tendencia que nosotros vemos y que lo constatamos con los datos estos que estamos presentando a partir de mañana en nuestra web, es una creciente ola de casos de gatillo fácil y de detenciones arbitrarias que llevan a la superpoblación de las cárceles y todos los problemas que eso conlleva. Podemos ponerlo en la bolsa también al tema de ficha limpia, pero la ley antimafias y la baja de la ley de inimputabilidad estarían hablando de una hiperjudicialización de la protesta social y de la crisis socioeconómica que vive no solo la sociedad en general, sino sobre todo la juventud, la adolescencia, víctima no solo de la violencia social y económica, sino también de la de las fuerzas de seguridad desatadas. Porque con estos gobiernos no hay correa ni collar, parece, y cada uno atiende su juego o, bueno, no sé cómo se dice en los callejones. Pero bueno, hoy hay una jornada, como lo señalabas, Valeria, en el Congreso de la Nación, en el que parece que toma impulso la posibilidad de investigar, de poner en énfasis la criptoestafa de la que es protagonista Javier Milei y compañía. Y por otro lado, hay un despliegue inusual, inusitado de fuerzas represivas, porque una vez más es miércoles y se van a ventilar la miseria de jubiladas y jubilados en esta oportunidad con un acompañamiento que incluye a Correpi, y esto es a lo que nos referíamos cuando decíamos que se posterga por un día la presentación del informe. ¿Por qué la decisión en el seno de Correpi y Valeria de acompañar hoy a jubilados y jubiladas? Sí, en realidad nosotros teníamos prevista en la jornada de hoy realizar una conferencia de prensa donde pudiéramos explicar todos estos datos que hemos relevado y plantear algunas conclusiones. Pero bueno, obviamente es prioritario estar en la calle y además nos parece que no hay que naturalizar para nada lo que viene sucediendo todos los miércoles, y por eso la decisión de ir a acompañar a los jubilados, que además promete ser una movilización muy masiva, porque las convocatorias han sido múltiples. Y sí, a partir de mañana vamos a estar publicando en nuestra web los datos para que, en la medida de lo posible, los medios de comunicación puedan acceder a ellos y ayudarnos a difundir, porque uno tira estas conclusiones y parece que estuviéramos hablando desde un lugar de la oposición un poco caprichosa, de los que nos quejamos siempre, pero lo cierto es que tenemos más de 550 personas contabilizadas solo en la gestión de Milei asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. Y solamente en los primeros dos meses de 2025, de esos casos hay más de 16 casos de gatillo fácil. Entonces, las políticas que se están implementando tienen consecuencias concretas de pibes con nombre, apellido, historias, edades, y la verdad es que eso es absolutamente invisibilizado. En general siempre se presenta esto con la apelación a los discursos de odio que plantean que esas muertes son un chorrito menos, un negrito menos. Entonces hay que batallar con todo eso. Por eso es tan importante poder dar visibilidad a esos datos concretos. Hay que recordarle a nuestra audiencia que los informes de Correpi vienen por distrito, muestran un historial que fue de alguna manera enriqueciéndose a medida que Correpi conseguía sociedades en los distintos territorios provinciales con personas que se involucran o que inclusive han sido víctimas de la violencia institucional, de la represión policial o hasta del gatillo fácil. Por supuesto que familiares, víctimas y sobrevivientes quieren colaborar y hoy también, ¿qué pensás, Valeria? ¿Van a estar poniendo otra vez el cuero en la calle frente a los escudos, a los cancos y a los garrotes de la gendarmería inclusive? Hola, Valeria. Ahí se interrumpió la comunicación. Vemos si la podemos recuperar brevemente, aunque sea porque nos quedaba poco para ventilar de la situación. Pero lo central es que Correpi presenta anualmente este informe del que viene contándonos Valeria Mustoni, y en el caso del día de la fecha, en el caso del día de hoy, la presentación, la conferencia de prensa para presentar el informe, estaba fechada desde hace rato, cuando las autoridades de Correpi, cuando quienes laburan en Correpi se dieron cuenta de que se iba a encimar con la fecha de la manifestación de las jubiladas y los jubilados, decidieron suspender la conferencia de prensa. Ahí estás, Valeria, ¿me estás escuchando ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, nada, le contaba, le hacía una síntesis de nuestra charla a la audiencia. Valeria te llevaba para el lado de esto, de si va a haber, ¿qué pensás de quienes van a estar acompañando hoy a las jubiladas y los jubilados? Que también los hemos visto y parece que se deshumanizaron un poco más las fuerzas de seguridad, si esto era posible, para agarrárselas con nuestros viejos y viejas, ¿no? Sí, ya estuvieron circulando declaraciones de la ministra de Seguridad haciendo todo tipo de amenazas, tratando, me imagino, de amedrentar a la gente que está pensando en participar de la movilización. Pero bueno, la verdad es que están siendo tan bestiales los ataques a tantos sectores de la población, porque yo creo que, excepto ellos, que son absolutamente la casta, todos los demás estamos siendo castigados por una u otra medida que se está tomando. Esto se va a ir incrementando. En la medida en la que no haya otra salida ni poder de diálogo ni de negociación de ningún tipo, nosotros, digamos, tenemos una historia de lucha en nuestro país, que eso no se borra de la noche a la mañana, y creo que somos un pueblo con dignidad, que defiende lo suyo y que empieza a, no sé, ver con mayor claridad de qué se trata lo que nos viene a proponer La Libertad Avanza. Así que creemos que va a ser una movilización grande. Esto, lamentablemente, creemos que va para largo, pero bueno, la única forma de enfrentar esto es siendo cada vez más en las calles y, bueno, solidarizándonos con las luchas colectivas. Bueno, nos solidarizamos también con ustedes, que van a ir a poner el cuero otra vez en la calle, esta vez para acompañar a nuestras jubiladas y jubilados. Nos solidarizamos con ellos porque finalmente también nos estamos solidarizando con nosotros mismos, porque la verdad es que si no entendemos que en el futuro algo de esto nos va a estar esperando, no estamos entendiendo nada. También se me viene a la cabeza, Valeria, la frase de Diego, que fue bastante sintética y terminó transformándose en algo histórico. Lo que decías de Patricia Bullrich, bueno, nada, tratar de amedrentar a quienes son hinchas de fútbol y van a estar hoy en la calle con los jubiladas y jubilados, con el tema de endurecer los controles y el derecho de admisión en las canchas para ver si puede bajarle un poco el tenor a un acompañamiento que muestra bien, bien natural al ser argentino, este del que hablabas, ¿no? Tenemos historia, sobre todo para resistir la represión y demás. Valeria, muchas gracias por este rato y por supuesto que espero que tenés una reflexión para compartir con nosotros, si no es que te quedó algo más que te parezca importante señalar, el micrófono a tu disposición. No, simplemente que nos acompañemos los unos a los otros. Para nosotros es muy importante el acceso a los medios de comunicación como ustedes, que en general siempre son compañeros y compañeras de los medios comunitarios los que están atentos a poder difundir lo que en los grandes medios no sale o se intenta tergiversar. Así que bueno, nosotros también agradecer esa tarea tan importante que ustedes hacen. Bueno, buenísimo. Y gracias de nuevo. Un cariño para todos que laburan en Correpi, Valeria. Que tengan una buena jornada, que terminemos bien. Y nada, seguimos acá para seguir funcionando en alianza con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la Coordinadora, la Correpi, suspendió la presentación de su informe anual. Es un informe que refleja lo que viene pasando en estos 41 años. Sí, desde 1983 hasta el 2025. Lo suspendió hasta mañana. Mañana ya va a estar disponible en la web de Correpi. Y hoy lo suspendieron, que siempre se hace una conferencia de prensa, para ir a la calle a bancar a los jubilados.